FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. Venimos marchando desde Tucumán desde el miércoles a la mañana. Es tan grande la fuerza que tenemos para llegar aquí porque estamos convencidos completamente de lo que estamos haciendo. Sabemos que aquí, con nuestra presión, los problemas nuestros se van a resolver y de una vez por todas el gobierno tendrá que entender que los docentes somos importantes. El 23 de mayo de 1988, el paro docente llevaba más de un mes y tenía un alto grado de acatamiento. Decenas de miles de maestros confluyeron en la avenida 9 de julio. Los obreros de la tiza, como se llamaban a sí mismos, se convertían en un actor de peso en la democracia. La Marcha Blanca pedía unificar el salario en todo el país, paritarias nacionales, una ley de financiamiento educativo y una nueva ley nacional de educación. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan vigilar mis sentimientos y yo no hago caso, cabra el mito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que en el principio recordamos esa gesta de la docencia argentina el 23 de mayo de 1988. Culminaba en una inmensa concentración en Plaza de Mayo la Marcha Blanca. Marcha Blanca y la Dignidad se llamó en aquel momento. Es por esa razón que hoy celebramos el Día de los, las y les trabajadores de la educación. Este programa va dedicado en general a todas, todes, todos ellos y en especial a alguien que siempre estuvo en la primera fila de la lucha, nuestra compañera Graciela Cingolani. Para quienes la conocimos fue, es y será una referente de la militancia sindical y popular. Compañeraza, incansable luchadora por los derechos de la educación, los derechos sociales, participó de la Marcha Blanca del 88, de la Carpa Blanca del 97, de la Escuela Pública Itinerante del 2017. Se te va a extrañar, pero vas a seguir en nuestras marchas, en nuestras luchas, en nuestras movilizaciones, en cada acto, vas a seguir en nuestros corazones, en nuestra memoria. Hasta siempre, querida compañera Graciela Cingolani. Canto Maestro. Cada permiso que me impida seguir. Yo Y en este programa 719 de Canto Maestro, programa de Cetera, tenemos muchos temas, un nuevo DNU coherente, serio, que ha dictado el presidente de la Nación. Nuevamente restricciones ante el aumento de los contagios, de las muertes, del colapso sanitario, que van a tener que acatar todas las jurisdicciones. Por supuesto hay excepciones. El jefe de gobierno porteño tiene su modalidad, como siempre, con la particularidad de que ahora los y las maestras no van a dictar clases virtuales, una vergüenza. Sin embargo, nuestro sindicato UTE Cetera Capital va a comunicar a las escuelas que van a seguir las clases virtuales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje da Horacio Rodríguez Larreta? Que lo único que importa es la presencialidad, un juego político. ¿Qué pasó en el año 2020? Gracias a la virtualidad, esa herramienta que, por supuesto, por la falta de continuidad del 2015 al 2019 en el gobierno de Macri del Plan Conectar Igualdad, muchos niños, niñas y jóvenes se privaron de tener su primera computadora, pero la virtualidad fue una ayuda importantísima, una forma que los y las docentes encontramos en la pandemia para seguir enseñando. Con respecto a esto vamos a tener la reflexión de un docente, Gustavo Cañete, el testimonio desgarrador, que realizó paros convocados por la UTE, pero ante la brutalidad de los descuentos, volvió a trabajar. Al volver a trabajar, se contagió de COVID. El relato es realmente desgarrador de este compañero maestro Gustavo Cañete. Hubo elecciones en Chile, gran triunfo del pueblo, le dijo no a la constitución pinochetista, y las elecciones le han dado sí para reformar la constitución, un sí del pueblo. Vamos a tener la palabra del sociólogo, politólogo y catedrático Atilio Borón. También hubo un acto de solidaridad organizado por la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA, un acto de solidaridad con el pueblo palestino. Vamos a tener los testimonios de Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina, de Roberto Baradel, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, y de Hugo Yasky, secretario general de la CTA. También vamos a seguir con esta campaña de la Coalición por una Comunicación Democrática contra los tarifazos de las empresas de telecomunicaciones. En este caso tendremos la palabra de Ana Müller, de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, y de la Coalición por una Comunicación Democrática. Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 719, en el Día de los, las y les trabajadores de la educación. 23 de mayo, aniversario de la Marcha Blanca. Alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta. En 1977, Antonio Gerardo Lucente tenía 36 años, estaba casado. Se encontraba en su domicilio en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. En esa provincia, en 1978, estaban Ricardo Emilio Río Bobaca en Lomas de Zamora, tenía 26 años, y en la localidad de Bursaco, Concepción Esther Mora Rivero. Había nacido en Capital Federal el 12 de marzo de 1947. Tenía 2 o 3 meses de embarazo. Un 23 de mayo fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Antonio Gerardo Lucente, Ricardo Emilio Río Bobaca y Concepción Esther Mora Rivero, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Histórica clase. Buenas, bueno, mi nombre es Gustavo Cañete, soy docente a nivel primario, trabajo en la escuela 23 del Distrito Escolar 20 y soy portador del virus COVID-19. Cuando comenzó la presencialidad, estaba yendo a la escuela, después viendo la gran cantidad de casos que empezaron a haber, cómo empezó a colapsar el sistema de salud, adherí al reclamo de los gremios y me sumé a los paros convocados por UTCTERA. Hice las 2 semanas de paro hasta que, bueno, cuando vi que me llegó el recibo de sueldo con 16.000 pesos menos, ya no lo pude sostener. Así que volví a la escuela, volví a dar clases presenciales y en esa semana que volví, contraje el virus. A la próxima semana de haber vuelto, empecé con síntomas. Me pedí médico, estuve aislado 3 días, me mandaron a hisopar y el resultado fue positivo. Así que ahora, bueno, estoy transitando la enfermedad con todos los síntomas. La verdad que es muy grave la situación, es muy incómodo, es muy feo pasar por esto. Mucho dolor de cabeza, mucho dolor de cuerpo, me agito mucho. Así que bueno, intentando que pase el tiempo para poder recuperarme. Quiero contarles también que bueno, en mi escuela, como les decía recién, hay 6 casos más, aparte del mío, que es muy complicado sostener la presencialidad en este contexto. Que bueno, no se tiene en cuenta que los trabajadores y las trabajadoras de la educación somos personas, que tenemos familia y que nos exponemos constantemente en este contexto de suma gravedad. Así que bueno. Esperemos que el gobierno de la ciudad reflexione sobre las medidas que han tomado, que convoquen a la virtualidad para proteger a la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que tengan un poco de empatía con nosotros y que no prime sus intereses personales por sobre la salud de la gente. Era el docente del nivel primario de la Escuela 23 del Distrito Escolar 20 de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Cañete, quien adhirió al paro de 2 semanas que convocó UTCTERA en contra de la presencialidad y que ante los descuentos que le realizó el gobierno de la ciudad tuvo que regresar a la escuela. Allí contrajo el COVID-19 y nos contó que además en la Escuela 23 del Distrito Escolar 20 hay 6 casos más. Un duro testimonio del docente Gustavo Cañete, que por supuesto es un solo ejemplo de lo que ha pasado en la ciudad ante la irresponsabilidad del jefe de gobierno porteño cuando hace 25 días había salido el primer DNU del presidente de la nación. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Yo no tengo patrones porque no quiero, porque no quiero. Yo no tengo caballo porque no debo, porque no debo. Yo no soy prisionero porque no puedo, porque no puedo. Yo no quiero la suerte, quiero esperanza, ella me basta. Porque anduve en el lodo, yo lo sé todo, yo lo sé todo. Porque aprendo del viento, yo nunca miento. Yo nunca miento. Porque vengo de siempre, soy permanente, soy permanente. Yo no quiero la suerte, quiero esperanza, ella me basta. Sí, señor. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Hola, soy Atilio Borón. Quería compartir con los amigos de Cetera, las amigas de Cetera, los amigues, como se dice hoy, una breve reflexión sobre las elecciones en Chile. Indudablemente un triunfo enorme del pueblo chileno, enorme, ¿verdad? Una debacle de la derecha, reconocida así por el propio diario El Mercurio, que es el órgano fundamental de ellos, y en donde utilizan esa palabra debacle para caracterizar qué fue lo que pasó el fin de semana reciente. Una convención constitucional en donde la apuesta fundamental de la derecha era tener un tercio capaz de bloquear cualquier iniciativa. No lo lograron. Y si bien podrían atraer algunos votos todavía independientes, etcétera, es muy poco probable, yo diría para no decir imposible, de que lo logren. Con lo cual se abre el camino para tener una constitución digna de las luchas de los pueblos chilenos. Creo que ha habido algunos temas emblemáticos, fundamentales, que por ejemplo la comuna de Santiago, Santiago Centro, que es la comuna más importante del país. En este momento está en manos de una joven del Partido Comunista, es algo absolutamente inédito, que no se produjo ni siquiera en la época de la Unidad Popular. Que la gente del Frente Amplio, sobre todo Revolución Ciudadana, haya conservado la alcaldía de Valparaíso, a pesar de las críticas y el sabotaje que tuvo que sufrir Jorge Sharp, que es el nombre del alcalde, es otro hecho realmente notable. Que también la izquierda, la alianza de izquierda, le haya arrebatado a la derecha nada menos que la alcaldía de Viña del Mar, que sería como si acá en la Argentina, digamos, hubiera alcaldías dentro de la ciudad de Buenos Aires y tuviéramos un sector como Recoleta y que ahí gane la izquierda. Bueno, eso pasó en Chile. Ganaron también en Ñuñoa, en Maipo, ganaron en Valdivia. Así sido realmente un triunfo extraordinario. La Democracia Cristiana, que fue uno de los baluartes de la concertación de toda esa gigantesca estafa hecha conjuntamente entre Piñera y Bachelet, que son las dos personas con mayor responsabilidad en esa estafa gigantesca que se consumó en Chile. La Democracia Cristiana sacó dos convencionales de los 155 que estaban en juego. Y la extrema derecha, que parecía que se iba a comer la cancha, apenas logró uno, mientras que en los países europeos esa extrema derecha fascistizada obtiene candidatos, en algunos casos, que representan un bloque muy importante en los parlamentos nacionales. O sea, una manifestación popular importantísima, se abre un proceso, esto está lejos de terminarse, es apenas el primer paso, pero creo que claramente Chile se está caminando en el camino correcto. Van a ser enormes las dificultades, las trampas, los sabotajes, las tentativas de compra que va a hacer el imperio y la derecha, pero yo creo que finalmente aquello que dijo Salvador Allende, algún día se abrirán las grandes alamedas, finalmente se verificó en Chile. Era el análisis de las elecciones que se realizaron en Chile del sociólogo, politólogo y catedrático Atilio Borón. Canto maestro. El programa de Cetera. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Andaré por los cerros, selvas y llanos, toda la vida arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Decía mi mamá, hay cosas que no se compran en la botica de la esquina. Hay que hacer la enorme y costosa diligencia de adquirirlas con el espíritu, y eso cuesta. Atahualpa Yupanqui. Palabras maestras. Palabras maestras. A los 14 años empecé a escribir con este nombre, Yupanqui. Como en mi casa se manejaba el quechua, no corrientemente se hablaba el lenguaje indio, sin ser indios, sino allá con una vieja raíz de la tierra. Éramos, como decía mi padre en broma, ¿qué color tiene usted? Color argentino firme. Es mi color. Empecé a firmar los nombres en el secundario, en una revistita que teníamos, a firmar pequeñas coplas y sonetos con este nombre, Yupanqui, que quiere decir, has de contar, narrarás. Yo no tenía la menor conciencia. Sabía que decía, narrarás, pero lo usaba por aquello de no firmar Héctor Roberto Chavero Aramburu. No quería firmar así. Por timidez, por vergüenza, firmaba Yupanqui. Palabras maestras. Palabras maestras. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Héctor Roberto Chavero Aramburu nació en Juan de la Peña, partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 31 de enero de 1908. Autor, poeta, escritor, periodista, músico, guitarrista, cantor y compositor. El mundo lo conoce como Atahualpa Yupanqui. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me olvido de las penas. Caminiaga Santa Elena, el yurqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el sol colorado. Sus comienzos estudió violín, más tarde aprendió a tocar la guitarra. En 1917 aprendió nuestro folclore con sus propios instrumentos. A los 19 años compuso su canción Camino del Indio. Participó en la fracasada sublevación de los hermanos Kennedy, en la cual estuvieron envueltos también el coronel Gregorio Pomar y Arturo Jaureche, que inmortalizó la patriada en su poema gauchesco El Paso de los Libres. Después de esta derrota debió exiliarse en Uruguay. Pasó por Montevideo para luego dirigirse al interior oriental y el sur de Brasil. No fue la única vez que sufrió persecuciones y exilio. A la sombra de un hostal yo he sentido de un repente a una moza que decía, sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas. Grasita del Guanamacho, mezcladita con hierbabuena. Héctor Roberto Chavero Arambur, Atahualpa Yupanqui, Donata. Se fue de gira el 23 de mayo de 1992. Nuestro homenaje a Don Ata, Atahualpa Yupanqui. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminera Santa Elena, el churqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, al cerro colorado. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Héctor Abel Grané. Nació el 23 de mayo de 1914. Pianista, director, compositor, arreglador. En 1936 comenzó con el conjunto de José de Caro. Su despegue en su trayectoria profesional se inició reemplazando a Armando Federico en la orquesta de Pedro Lawrence, donde estuvo hasta 1943. Dirigió el acompañamiento del cantor Alberto Podestá. Continuó más tarde su carrera en Francia, dirigiendo uno de los más cotizados conjuntos de París, sobre arreglos propios. Por ese entonces estuvo de gira por toda Europa. De sus temas mencionamos Esta noche al pasar. Esta noche al pasar, en mis sueños en flor, quiero dejar mi corazón. No, no me abandones. No, no me abandones. Dice el corazón, que hoy se ve perdido, condenado por tu amor. Salvación. Soy aquel viajero. Héctor Abel Grané. Héctor Abel Grané. Contemplo desde el barco a la ciudad, sombreada por la luz que da el anochecer. Pronto el turbión de sus calles me arrastrará por encontrarte. Y siento que la duda y la emoción aumentan la ansiedad que traigo al regresar. Otra vez con la esperanza de atarme a tus besos que no sé olvidar. Viva los que esperan y se van, y la ilusión de verte agranda más mi soledad. Soy aquel viajero que partió sin un adiós, y sabe que al llegar tu voz me escuchará. Tengo que encontrarte, corazón, no sé si por mi bien o si esta vez para llorar. Solo sé que he vuelto por tu amor, que no olvidé, que no podré olvidar jamás. Encontrarte, corazón, no sé si por mi bien o si esta vez para llorar. Solo sé que he vuelto para tu amor, que no olvidé, que no podré olvidar. Thank you.

y que viene sufriendo desde el macrismo a esta parte un retraso, una demora y una desigualdad muy grande. Hay un estado de emergencia que se continúa al día de hoy, que se profundizó fuertemente en 2015 y hasta el 2019 con la intervención de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hay más de 4.000 empleos en medios de comunicación, empresas, editoriales, agencias, radios, canales, medios pequeños, medios grandes, que han tenido enormes dificultades laborales y una situación muy preocupante de incertidumbre. A su vez, como en muchos otros sectores, la pérdida del poder adquisitivo y a su vez el desfinanciamiento de las políticas públicas que facilitaban o apoyaban o fomentaban los medios de comunicación sin fines de lucro e indígenas de nuestro país. Esto se fue retomando, pero así todo viene demorado y estamos a la espera de que eso se pueda profundizar nuevamente como al inicio de la ley. ¿Cuáles son las conclusiones para fortalecer una comunicación democrática? Es imprescindible la defensa de las instituciones democráticas frente al ataque sistemático de los grupos concentrados, los representantes del Poder Judicial, en donde hay un repudio que expresamos del fallo que en la pandemia privilegió las ganancias de los grupos concentrados frente al derecho a la salud, la educación y el trabajo, y fundamentalmente a la conectividad con tarifas accesibles y posibles para ciudadanos y ciudadanas del país. Hay que poder generar políticas activas. Queda pendiente la regularización del espectro de radio y televisión en las zonas de conflicto, donde todavía no se puede terminar de acceder a licencias y a la legalidad de medios de comunicaciones comunitarios y locales. La ley implicaba el fomento y que se necesita agilizar este mecanismo y pensando en plazos razonables y también en accesibilidad para que los medios, tanto rurales como urbanos, puedan participar de los mismos. Hay un montón de puntos diversos que implican este documento. Hablamos también de la publicidad oficial, una publicidad que tiene que ser discutida, tiene que ser legislada, tiene que ser democrática, tiene que llegar a todos los rincones, que pueda servir para el apoyo también a la pluralidad de miradas y voces y de geografías. Creemos que es importantísimo también las políticas de equidad de género, mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad, a productos específicamente pensados para la niñez, que se eviten los contenidos discriminatorios, odio, las ofensas. Creemos que es importante que la diversidad etaria, de identidades, de géneros, se puede haber plasmado en nuestros medios, que podamos encontrarnos todos y todas ahí en algún punto reflejados. Hay muchísimos puntos de este documento, se hace imprescindible que circule y que puedan conocerlo en profundidad porque habla de la comunicación cotidiana, no solo a través de los medios, sino la comunicación que habitualmente necesitamos no solo para estudiar y trabajar, sino también para conectarnos con nuestros seres queridos, nuestros afectos, nuestro ocio, nuestro descanso, para saber qué nos está pasando, aislamiento de por medio o resguardos para que esta pandemia pronto pase, pero que no se lleve con ello lo mejor que tenemos, que es el colectivo, sino que podamos entre todos construir una sociedad más justa y para eso la equidad en la comunicación y en la comunicación como derecho es irrenunciable. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Era la presentación de la campaña de la coalición por una comunicación democrática con la palabra de la comunicadora social e integrante de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, Ana Müller. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Thank you. nació en Humahuaca el 27 de mayo de 1933. Músico, compositor. La magia de su arte y el tema Atahualpa. Se fue de gira en París el 23 de mayo del 2014. Unia Ramos. Mayo, Día de las y los Trabajadores de la Educación. De todas las escuelas del país, de Ushuaia a La Quiaca, docentes con nuestros guardapolvos blancos marchamos a la capital en defensa de la educación pública, de nuestros salarios y de nuestros derechos laborales. La Marcha Blanca fue un grito en defensa de la educación del pueblo, defensa de los docentes, de los chicos, de la comunidad educativa toda. Fue en esos 43 días de marcha que los docentes asumimos que éramos y somos trabajadores de la educación. Y así salimos a luchar por nuestros derechos. 23 de mayo, Día de las, los y les trabajadores de la educación. Los malditos, los de malditos, la historia. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Margarita Contursi nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, en junio de 1918. En su juventud trabajó en una fábrica textil. Adhirió al peronismo. Luego de la revolución fusiladora, intervino en la resistencia. Después del secuestro de Felipe Vallese, funda conjuntamente con el padre Héctor Espina la Comisión de Familiares de Detenidos, la COFADE. A partir de allí, se intensifica la tarea de Margarita a favor de los compañeros presos. No bien se produce la detención de algunos, ella se presenta en la comisaría como la tía del detenido, exigiendo información de lo que ha ocurrido y reclamando su libertad. Desde aquel entonces es conocida por todos como la tía Margarita. Asimismo, organiza una red de apoyo a los militantes que sufren prisión. La COFADE tuvo una notoria influencia con la ley de amnistía a los presos políticos. COFADE concluirá su lucha el 25 de mayo de 1973 con la asunción de Héctor J. Cámpora a la presidencia de la Nación. Por su labor solidaria, Margarita Contursi sufrió varias veces la cárcel. Pasa la inmortalidad el 23 de mayo de 1995. Canto Maestro recuerda a Margarita Contursi, la tía. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Voluntad, militancia y coherencia. Una referencia del movimiento nacional. Como dijimos al principio del programa, la CTA hizo un encuentro, un acto de solidaridad con el pueblo palestino. Vamos a escuchar distintas voces. Roberto Baradel, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, el embajador Husni Abdel Wahed, el embajador de Palestina en Argentina, y la palabra de Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Pensaba en el edificio que el Estado israelí tiró abajo, varios edificios, pero uno en particular quiero mencionar, que es el edificio de la prensa internacional. Y oh casualidad que se sintió un silencio atronador en toda la prensa internacional, aquellos que levantan la voz en favor de la prensa libre ante semejante acto de barbarie. Un edificio que, entre otras cosas, tenía la sede de Al Jazeera y de otras agencias internacionales, estadounidenses, francesas, europeas, latinoamericanas, y que tenía la característica que la terraza del edificio se podían pasar las imágenes de los ataques, de la masacre, y de lo que estaba sucediendo en Palestina. Y lo tiraron abajo y callaron todos. Me imaginaba si esto hubiera pasado en algún otro país que ellos definen como el eje del mal, que hubieran dicho, ¿no? Si hubiera pasado una situación similar en Irán, o si hubiera pasado una situación similar en Venezuela, o en algún país del mundo donde ellos entienden que son los estados y los países a combatir. La verdad, vergonzoso lo que sucedió. Era Roberto Baradel, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, en el acto de solidaridad con el pueblo palestino. En ningún país del mundo que yo sepa, con la excepción de Israel, se legisla la discriminación, que consagra la supremacía del elemento judío sobre los demás. Los judíos son los privilegiados que tienen todos los derechos y los demás son inferiores y no tienen los mismos derechos. Conforme a la ley del Estado-Nación, el Estado de Israel, por definición, es el Estado de los judíos. Y la verdad es que esto es una aberración, tanto para los judíos como para los no judíos, porque esto significa, conforme a esta ley, que un judío norteamericano, francés, inglés, polaco, argentino o de cualquier lugar del mundo, su estado no es su estado, sino el Estado de Israel. También significa que sea quien sea el ciudadano israelí que no es judío, entonces su estado no es Israel o Israel no es su estado. Esto consagra la discriminación, la supremacía. También esta misma ley plantea que el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los judíos, que el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los judíos. Los no judíos no tenemos derecho a la autodeterminación, por lo tanto, no tenemos derechos, somos esclavos y tenemos que agradecerle a Israel por esclavizarnos. Era Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en Argentina, en el acto que realizó la CTA en solidaridad con el pueblo palestino. Sentimos con dolor e indignación la muerte de la población civil indefensa. Un ataque absolutamente desigual, desproporcionado. Para nosotros es una obligación, como parte de la clase trabajadora argentina que ha sufrido el terrorismo de Estado, que ha sufrido el genocidio, que sabe lo que es el derramamiento de sangre de los sectores más desprotegidos, los más vulnerables. Es una obligación estar presentes en esta oportunidad, reclamar y pedir, como lo hemos hecho al gobierno de la Nación Argentina en una carta que seguramente después será leída y que hemos entregado en la Cancillería, que cesen este tipo de agresiones y que el gobierno de la Argentina tenga una expresión clara, contundente, indubitable de rechazo a este tipo de prácticas criminales. Así que dicho esto, quiero simbólicamente abrazar al embajador de nuestra hermana Nación Palestina y en ese abrazo a todos los que están sufriendo en su país. Escuchamos a Hugo Yasky y sus palabras en el acto, en el encuentro de la CTA de solidaridad con el pueblo palestino. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de CETERA. Y dijimos al principio del programa, estamos terminando Canto Maestro, emisión 719, que este programa era dedicado a Graciela Cingolani, compañera de UTE, CETERA Capital. Vamos a escuchar las palabras que le brotan del corazón a un compañero que durante años estuvo junto a ella trabajando, militando en el sindicato. Adrián Montero Biot, Manolo, Manu, para los conocidos, y este retrato de Graciela Cingolani. Retratos personales. Referencias permanentes. Referencias permanentes. Fotografías del alma. Fotografías del alma. Ale, querido, ¿qué te puedo decir yo de Grachu, como le decía yo. Hemos trabajado muchísimos años juntos, codo a codo, viéndonos más todos los días nosotros que lo que veíamos a nuestra familia. Teníamos un ejercicio que nos entendíamos ya solamente con la mirada. Nos cargaban y nos decían el matrimonio sindical, la esposa sindical, el esposo sindical. Yo la denomino ahora como la hermana que no tuve, la hermana que me dio la vida. Era una persona honesta, sincera, temperamental, muy temperamental. Nos queríamos mucho y nos puteábamos mucho. Y luego la puteada venía, che, disculpame, o no fue nada, o era esto. Era el verbo puesto en carne propia, como ella se movía, como ella se expresaba. Muy difícil en tan poco tiempo hablar de Gra. Durante todo el tiempo de pandemia, hasta que ella viajó a Córdoba, nos hablábamos dos veces por día, a la mañana y a la noche. Siempre, todos los días. La extraño mucho, sufro el extrañarla. Nunca creí hasta ahora que extrañar podía significar tanto sufrimiento. Es la persona más honesta que conocí en mi vida. Honesta en todo sentido. Y honesta de pensamiento. Eso era Gracho. La quiero y la querré siempre. Retratos personales. Y así nos vamos, de Canto Maestro, con las palabras de Adrián Montero Biot, Manolo, y el recuerdo de Graciela Cingolani. En este día tan especial, donde estuvimos en la calle codo a codo, en la Marcha Blanca del 88, recuerdo que nos juntábamos en distintas casas a preparar los carteles, la pintura, etcétera, etcétera, que nos bancábamos en la casa de ella o en la casa de Tito Nela, nos bancábamos porque los descuentos eran brutales, ¿eh? 43 días estuvimos en la ciudad. Y como decía Manolo, una hermana. Así que Canto Maestro, misión 719, en el día de los, las y les trabajadores de la educación, en homenaje a esta gran compañera Graciela Cingolani, que va a seguir en nuestras marchas, movilizaciones, luchas, actos. Hasta siempre, querida compañera Graciela Cingolani. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Este es su sueño, son luces en torno a vos. Y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.